gracias porque cada día que me levanto, tú me das el ánimo para seguir para adelante. Porque todo el mundo quiere andar bien y verse bien, pero pocos son los que les gusta trabajar. Tú ves, vamos allá. Todo el mundo quiere llegar, nadie quiere perder, pero pocos compiten en la carrera que hay que vencer. Y nadie quiere llorar, pero sé que entender que hasta el agua se vende y si no, o sea, no puede beber. Quien no quiere dinero o ser el primero, quien no quiere ser grande y una máquina grande, pero poco se tira en busca de un sueño, compay. Siempre estoy en un lío, luchándose lo que hay. Vamos allá. Siempre estoy seteado, por la noche con el cuaderno. Ya estoy como Drácula que casi no duermo. Mucha gente creen que estoy enfermo porque paro dentro del cuarto escribiendo. Muchos hablan pero no te dan nada. Nunca eran por ti pero saben criticar. Malas lenguas que te juzgarán. Normal del maestro también abusan. Yo estoy claro de que me conviene. Nunca doblame, sigo con el fuerte que va que a donde yo camino. Por eso estoy claro de cuál es mi destino. Padre, manda a los ángeles que me vaquen, porque hay mucha maldad. Tú sabes, sin ti no soy nada. Y yo quiero llegar. Frío. Pa' seguir pa'lante son mucho adolido. Tú no sabes lo que hay que aguantar. Pa'l camino uno no deja. Tú no sabes de la gente que se tiran, que te venden sueños y después se viran. Tú no sabes las cosas que contraspiran, pero tengo ángeles que siempre me cuidan. Padre, manda a dos ángeles que me vaquen, porque hay mucha maldad. Tú sabes, sin ti no soy nada. Y yo quiero llegar.